sobre la bondad. Vamos a entrar en un estado de relajamiento. Hagamos primero una fuerte contracción muscular, cerrando apretadamente los puños y doblando hacia abajo los dedos de los pies. Ahora soltamos todos nuestros músculos y extendemos los dedos de los pies. Abrimos las manos y ponemos las palmas hacia arriba sobre nuestras rodillas. Debemos aflojar los músculos de la cara, soltando la mandíbula, cerrando los ojos y dejando caer pesadamente los párpados. Nuestros músculos están totalmente sueltos y la circulación de nuestra sangre es acompasada y rítmica. Vamos a ejercitar la forma de controlar nuestra mente. La estamos sometiendo a un descanso total, no permitiéndole aceptar ningún pensamiento negativo. Debemos rechazar todos los pensamientos para evitar entrar en una lucha con nuestra mente y concentrémosla en el proceso de nuestra respiración, situándola perfectamente bien en esa función vital. Escuchemos cómo el ritmo de nuestra respiración se está quietando a medida que nuestra mente se concentra sobre ella. Si hemos logrado no pensar en otra cosa, empezaremos a sentir que estamos dominando nuestra mente. Ya que la atención la tenemos concentrada solamente en nuestra respiración, y ella, la atención, debe ocuparse solamente de esto, de ver, escuchar y sentir nuestra respiración. La mente no debe estar libre como ella acostumbra estarlo, ya que ahora estamos ejerciendo un dominio sobre ella. La tenemos sujeta y ella está atenta solamente al funcionamiento de nuestra respiración. Agradezco a mi Creador poder transportarme al paraíso que me plazca a través de mi mente. La bondad del Creador es infinita, pero en el hombre su bondad solo puede aplicarse a través de sus virtudes, cuando las ejerce. Bondad. Eres la virtud más modesta del hombre. No puedes hacer ostentación de tu grandeza. Tu presencia es tan sutil y exquisita que si haces ostensible la presencia, pierdes por completo el valor al exhibirte. Por sí sola eres débil, y tu presencia no demuestra todo lo que tienes de valía. Cuando animas a todas las virtudes que requieren de ti, te agigantas y das la esencia misma de la virtud a la que acompañas. Sin tu concurso se ensombrece, pues espera de ella la condescendencia para mitigar las ansias de dolor y de tristeza. Pero tu bondad, intangible y sutil, la fortaleces para que no desmaye y rinda el beneficio que de ella se espera. Dar la verdadera comprensión que el ser humano necesita. La consideración. ¿Qué es sin tu presencia? Simplemente apariencia. Por mucho que se esfuerce en rendir el fruto que su nombre le asigna, si no te pide ayuda a ti bondad, para su cometido, fría e inútil será su actuación a quien de ella espera dar el rendimiento de su nombre, consideración. Consideración, eres una virtud escurridiza que tratas de salvar las apariencias para quedar bien, sin comprometer la constante atención que requiere de ti la humanidad. Consideración. Solamente llevándote de la mano la bondad, podrás lucir tus galas. La tolerancia. Si no se aferra a ti para tener la gran paciencia que requiere para cumplir su cometido, fallará, pues su ánimo es tan frágil que sin tu ayuda desfallecerá. Solo tú, bondad, tienes la virtud de darle fuerza que requiere para salir airosa de la prueba, pues el hombre es la obra más perfecta del Creador y falla con frecuencia por no aplicar sus atributos. Solo el tolerar benevolente hace que la vida se deslice salvando contratiempos sin dañarnos. El respeto absoluto a la individualidad quiere de ti, bondad divina, que pródiga te adaptas a las múltiples necesidades que el hombre te reclama, pues escapa a nuestra comprensión entender que nada nos autoriza a juzgar a nuestros semejantes, ya que cada ser humano es un individuo y dueño absoluto de su arbitrio. Nunca te cansas. Acudes en ayuda de las virtudes porque eres la única invencible. Es increíble la multitud de facetas que presentas para que todas las virtudes luzcan radiantes y exhiban cada una sus valores a través de ti. Eres la más modesta de todas las virtudes de los hombres. Eres intangible y frágil. Cuando esparces el aroma de tu esencia, solo percibimos tu presencia. Cuando estamos sintiendo de verdad lo que hace valer al hombre, su parte espiritual. Tu bondad. Eres la virtud que está formada de la esencia del espíritu del hombre. Por eso tu presencia anima y fortalece a todas las virtudes. Eres la suma de las virtudes con que el Creador adorna a sus criaturas. La armonía se hermana con tu esencia. Es por eso que eres la gran intermediaria entre el hombre y Dios que está en nosotros. Pues es así, gracias a ti, que vamos por la vida fortalecidos, sintiendo tu presencia. Bondad. Eres bálsamo bienhechor de todas mis inquietudes. Animas mi espíritu de juventud.